dio reparo, le dicen el Salvador, no tenía reparo en nacer en una cueva de una cuna de paloma, nacer en una cueva de una cunita y de paloma. Que niñito o tiene frío, le dice el buey a la mula. Que niñito tiene frío y le va a calentar echándole su ajillo, y lo van a calentar echándole su bajío. Ay, para tu arandillo, la mula grande, y el buey le responde: mujer que mujer, ay, para tu arandillo, la mula grande. En un portalito oscuro, entre la paja y el enano. En un portalito oscuro, vino el Señor a nacer entre una vaca y un muro. Vino el Señor a nacer que entre una vaca y un mulo, una vaca y un mulo, me equivoca, que era un buey y una mula, aquel ganao, ay, una vaca y un mulo, me equivoca. Se queda, el rey de...